continuamos con todos ustedes. Hombre, qué bonito que lo están pasando, a lo mejor. Enhorabuena a todo el sitio de taxis de Puta de Guerrero, Oaxaca. Bienvenidos, bienvenidos a ese bonito baile. Pásenla de lo mejor. Allá para las chicas que